Bien. Por supuesto, aprovecho para recordarlo, está terminantemente prohibido reproducir esquemas de este tipo u otros que vuestras mentes produzcan en los exámenes. ¿Vale? Los exámenes se os pide redactar. ¿De acuerdo? Bueno, digo que por recopilar lo que hemos visto de manera muy esquemática y muy rápida. Necesidad de buscar un principio que garantice la validez del conocimiento. Para ello, Descartes, digamos que extrae o aplica el método de las matemáticas, pero lo aplica a todo. Entonces, ese método está compuesto de cuatro pasos. El primero es la evidencia, hasta que no encontremos algo evidente, es decir, indudable, pues no podemos estar seguros de nada. Entonces, a partir de ahí comienza a aplicar el método en busca de esa primera evidencia, que sea absolutamente indudable. Entonces, se encuentra con diversos motivos de duda. Los sentidos que me engañan, la imposibilidad de distinguir entre vigilia y sueño, que me hace dudar de la existencia del mundo exterior, la hipótesis del genio maligno, que me hace dudar de la veracidad de las matemáticas, pero me encuentro con el hecho de que yo estoy dudando todo el rato y que, aunque esté siendo engañado, yo, como cosa que pienso, existo. Yo, como cosa que pienso, existo, es uno de los polos del conocimiento, pero por sí mismo no ofrece conocimiento. Si no salgo de yo, no puede haber conocimiento. Para ver si hay otra cosa, y por lo tanto conocimiento, busca entre las ideas, que es lo único con lo que puede contar, para ver si hay alguna que por sí misma le muestre la existencia de otra cosa. Las adventicias no le valen, las facticias tampoco, pero las innatas sí. La idea de infinito es una idea innata, a partir de ella demuestra la existencia de Dios. ¿De acuerdo? Por eso decíamos que en el orden del conocimiento, primero es el yo. Y ese es uno de los aspectos que se han catalogado como específicamente modernos del pensamiento cartesiano. La centralidad del yo. El yo es el punto de partida, es antes que Dios. De ahí que en el prólogo a las Meditaciones Metafísicas, Descartes escribe, teniendo muy presente el caso Galileo, entre otros, cuenta cómo escribe a los profesores y padres de la Sorbona, de la Universidad de París, etc., que lo que va a aplicar es un método para tratar de buscar un fundamento sólido para el conocimiento. Digamos que no se asusten porque vean que al principio uno duda de todo, ¿verdad? Porque ya verán cómo al final, lo que les viene a decir es algo así, ya verán cómo al final, en fin, todo se arregla. Y en efecto todo se arregla. Pero eso no quita para que en el orden del conocimiento lo primero sea el yo. Si bien, claro, en el orden de la realidad, lo primero es Dios. Porque de la idea de infinito yo deduzco la existencia de Dios. ¿Pero eso por qué es? Porque Dios como realidad es necesariamente la causa de la idea de infinito en mí. ¿De acuerdo? Ahora bien, decíamos, si Dios es infinito, absolutamente perfecto, entonces lo que es imposible es que produzca el error en mí, es decir, que sea fuente de error o fuente de engaño, de tal manera que la infinitud de Dios, la absoluta perfección, nos permite eliminar la hipótesis del genio maligno. ¿De acuerdo? Ya lo del genio maligno queda fuera, porque si es infinito y todopoderoso no me puede engañar, sencillamente, porque no puede ser fuente de error, porque el error es una carencia, claro, un mal, por lo tanto. ¿De acuerdo? Entonces, este punto es clave. Entonces, si Dios es absolutamente veraz, por ser infinito, absolutamente perfecto, etc., entonces necesariamente el mundo ha de existir. Si yo percibo un mundo distinto del yo, del pensamiento, el propio cuerpo sería parte del mundo, que se me entienda bien, porque está distinguiendo entre pensamiento y cuerpo. Entonces es que existe el mundo y que lo puedo conocer. Pero atención, porque es que viene el aspecto, uno de los aspectos clave, ¿no? Resulta que he demostrado que yo existo, he demostrado que Dios existe y he demostrado, siempre siguiendo la argumentación de Descartes, claro, y habría demostrado que no me puede engañar, y que por lo tanto el mundo existe y lo puedo conocer. Pero hombre, resulta que yo me sigo asomando a la ventana, miro el sol y lo veo de un tamaño que yo sé que no es el real. Hombre, resulta que después de todo este proceso los sentidos me siguen engañando. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible, queridos míos, que después de todo este meticuloso, cuidadoso proceso, yo me siga engañando, yo siga equivocando, yo, el ser humano, vamos. Dice Descartes, para empezar, hay que, igual que hemos hecho con el caso del yo y con el caso de Dios, hay que definir esta tercera sustancia, va a utilizar este término, sobre el que luego daremos cuenta. Hemos definido el yo como la cosa que piensa, por tanto el atributo es el pensamiento. Hemos definido Dios como la sustancia infinita, es decir, su atributo es la infinitud. ¿Cómo definimos el mundo? Dice Descartes. El mundo, el objeto, la naturaleza, la materia, en fin. Es res extensa. Sustancia extensa. Es decir, que su atributo es la extensión. ¿Y esto qué significa? Esto significa que todo objeto de la naturaleza, o del mundo, o de la materia, es aquello que tiene extensión, sencillamente. Lo que puede situarse en un eje de coordenadas, lo que puede medirse, ¿no? Entonces, extensión, cantidad, movimiento, etcétera, todo lo que se puede medir, son los atributos específicos del objeto. Y por eso lo denominamos cualidades objetivas, también llamadas primarias. ¿Por qué? Porque son las cualidades que le pertenecen, que son propiedades o cualidades del objeto. ¿De acuerdo? Diferenciadas de las cualidades llamadas cualidades subjetivas o secundarias, que son cualidades que se producen, como su propio nombre indica, en el sujeto. Como el color, la forma, la figura, etc. Es decir, que la mesa tiene unas determinadas medidas y una figura rectangular. Pero Nuria no lo ve ni con la misma figura ni con el mismo tamaño que lo estoy viendo yo. Porque eso ya depende del sujeto, no del objeto. No de la mesa, sino de la posición del sujeto. ¿Se entiende? Entonces, claro, gracias a que existen cualidades objetivas que son del objeto y por lo tanto no dependen del sujeto, podemos conocer. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo Descartes? Bueno, nos está diciendo que efectivamente los sentidos me siguen engañando. Pero ahora tenemos la seguridad de que aplicando el método y con la garantía que Dios me ofrece, como garantía, como garante del conocimiento, que no tengo por qué dejarme engañar por los sentidos. O dicho con un ejemplo muy sencillo, que cuando yo veo que el palo que introduzco en el agua se parte, aunque yo sé que no se parte, yo lo sigo viendo partido. Eso es importantísimo. El conocimiento no elimina la distorsión sensorial. ¿De acuerdo? La distorsión sensorial sigue estando ahí. El conocimiento no la disipa. De ahí la necesidad de distinguir entre cuáles objetivas y subjetivas. Distinción que, por ejemplo, sin ir más lejos, el propio Galileo ya usaba, ¿eh? Es también una distinción, hasta cierto punto, que se hace habitual, ¿no? en la ciencia de la época. Y eso es lo que garantizaría que podemos conocerlo. O sea, las objetivas son las que son iguales, independientemente del sujeto que... Correcto, claro, porque dependen del objeto. ¿Cuál es el...? Todas las que se pueden medir. Extensión, magnitud, movimiento, en fin. ¿Las otras color? Claro, las que ya dependen del aparato, del sistema sensorial de cada sujeto. ¿Y cuándo sabía que estaban las cualidades objetivas correctas, si los sentidos le engañaban? Por eso, por las que se puedan medir. Tú la mesa la puedes medir. Acordaos de... Esto ya está, esa distinción, en el fondo, ya está entre los griegos. Incluso entre los presocráticos. De Parménides hasta Demócrito, siendo tan diferentes como son entre ellos, sin embargo, acordaos cómo Parménides distinguía entre la mera opinión, la doxa, y la episteme, es decir, el saber, que es universal. Heráclito, ¿no? Es decir, si se me escucha a la razón y no a mí, o Demócrito, cuando decía la gente, ¿no? La chusma, la plebe, cree que hay cosas saladas y dulces. calientes y frías, pero solo hay átomos y vacío. Eso es objetivo. Cada uno lo percibirá eso como pueda. Pero que hay átomos más vacío y eso puede medir, eso es, pertenece al objeto, no ya al sujeto. ¿De acuerdo? Ahora bien, la pregunta nos debe seguir inquietando. La pregunta de ¿cómo es posible que incluso con esta distinción, incluso sabiendo que estudiando las cualidades objetivas podemos conocer, sabiendo que si aplicamos el método a rajatabla no lo podremos conocer todo, pero lo que conozcamos lo conoceremos bien y estaremos seguros de que estamos conociendo? Y sin embargo, dice Descartes, hasta aquí digamos lo que pertenece al orden del conocimiento, pero claro, el ser humano no se limita al orden del conocimiento, sino que se comporta, tiene la fea costumbre de hacer cosas, porque no puede dejar de hacerlas, entre otros motivos trágicos, ¿no? Pues se sigue equivocando. Después de todo esto, el hombre se sigue equivocando, y eso hay que dar una respuesta. Es decir, la pregunta que se plantea Descartes es la siguiente. El error, ¿de dónde viene el error? ¿Cómo es posible que después de justificar y fundamentar el método, de fundamentar el conocimiento, de que Dios se me ofrezca como garantía del conocimiento, cómo es posible que después de todo eso el hombre todavía se sigue equivocando? ¿De dónde procede el error? Para responder esa pregunta, Descartes se plantea a su vez una pregunta previa. ¿El error qué es? ¿Simple negación o es privación? Esta es la pregunta que se plantea Descartes. ¿El error es negación o privación? ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que esta distinción ya la hemos hecho aquí en clase alguna vez. Negación quiere decir simplemente, pues es una negación, que no tienes algo, que te falta algo, por lo tanto tienes un límite. Si el error he entendido como negación, significaría sencillamente que el hombre no lo puede conocer todo. Sería una simple negación, una simple limitación. Pero que lo que conoce, lo conoce bien. Error entendido como simple ausencia de conocimiento o límite del conocimiento. Pero dice Descartes, pero parece que precisamente el ser humano tiene la fea manía de equivocarse precisamente en aquello en lo que podría acertar. Dice, entonces parece que el error es más bien una privación. Es decir, que te falta algo que sí deberías tener. Esa es la definición del concepto de privación. Ejemplo que hemos puesto muchas veces, ¿no? Que nosotros no tengamos alas es una simple negación, porque somos entes finitos y claro, nos faltan cosas, no lo tenemos todo. Pero somos perfectos, es decir, no nos falta nada en nuestra esencia, perfectos en nuestro género. Es decir, no nos falta nada de lo que deberíamos tener, como pertenecientes a una especie. Sin embargo, a quien le falta un brazo, pues eso ya es una privación. Porque le falta algo que sí debería tener. Pero la cuestión es que parecería que el error es una privación. Me equivoco allí donde no tendría por qué equivocarme. Esta es la cuestión. No es simplemente que no lo pueda conocer todo, que eso ya lo sé. Sino que aquello poco que puedo conocer, por lo menos está seguro de que conozco y de que no meto la pata. Bueno, pues aún así el ser humano sigue metiendo la pata. El error como privación. Si el error es una privación, es algo que me falta, pero que debería tener, o sea, me falta un conocimiento que debería tener, entonces eso hay que explicarlo, ¿dónde puede proceder? Dice Descartes, pues parece ser que el error necesariamente ha de proceder de, atención, de la absoluta desproporción que existe entre un entendimiento finito, como es el propio ser humano, entre un entendimiento finito y, dice Descartes, una voluntad virtualmente ilimitada. ¿Por qué? Porque Descartes entiende por voluntad la capacidad para elegir. Y, dice Descartes, dentro de los límites que nuestra naturaleza finita nos impone, nosotros siempre podemos elegir, aunque sea entre dos opciones nada más. Pero la capacidad para elegir siempre la tenemos ahí. Aunque, como decimos, el margen de opciones que nos quedan sea muy pequeño, muy pequeño, siempre podemos elegir. Y por lo tanto, en este sentido, la voluntad se muestra como una capacidad infinita. Dentro, repito, de los márgenes que le caben al ser finito que es el ser humano. Y hombre, entonces, ¿qué sucede? Pues en efecto, que hay una desproporción enorme entre una capacidad, una facultad y otra. ¿Y eso qué implica? Eso implica que el entendimiento solo abarca un número de casos muy limitados con respecto al ilimitado número de opciones que se le presentan a la voluntad. O dicho de otra manera, que con la mayor frecuencia tenemos que tomar decisiones allí donde nuestro entendimiento no llega, con la fatal consecuencia del error. Porque es finito, porque es limitado, porque no lo puedes conocer todo. Como seres humanos, todo lo que nos rodea, como de todo lo que no sé, me ha parecido como un ser humano. Algo lógico. La voluntad y lo del entendimiento. A ver, un ejemplo muy sencillo. Tú vas a un bar de copas, ¿no? Y vas a la barra, ¿no? Se te presenta una, dependiendo de la categoría del local, claro, una más o menos limitada oferta de posibilidades, de opciones entre las que elegir. Desde el simple vaso de agua hasta el Attackeray o el Chivas de más alta calidad, para tomar opciones. Ahora bien, tu entendimiento llega hasta el punto de saber la composición química exacta de todos y cada uno de esas sustancias que se te ofrecen y que van a entrar en peligroso contacto con tu organismo en unos segundos. Y sin embargo, eso te impide pedir tu cubata. ¿Lo entendéis ahora? A cada momento de la vida, porque eso es el problema, que en la vida cotidiana estamos necesariamente abocados a tomar decisiones con respecto a opciones sobre las que no podemos tener un entendimiento fiable, porque no podemos ir todo el día con un aparato portátil de análisis químico o con el médico al lado todo el rato para ver si cada cosa que hago me va a sentar mal o lo que sea, claro. Los reyes medievales por lo menos tenían al probador, ¿verdad? Que probaba el vino o la carne, pues se la habían envenenado antes de probarla, ¿eh? Entonces, lo cual no era conocimiento tampoco, claro, era una precaución. Pero no era conocimiento, era conocimiento empírico, ¿no? Sin la palma, pero es conocimiento empírico, ahí no había análisis químico. Era por ensayo y error. Pero claro, como en la vida cotidiana no podemos tomar decisiones todo el rato con un grado de certeza absoluto, pues entonces, claro, nos equivocamos. Entonces, de ahí que Descartes escriba un libro que se titula Reglas para la dirección del espíritu, que es una serie de consejos o recomendaciones para ir, pues eso, tomando decisiones en la vida cotidiana, la vida práctica, en aquellos casos en los que no podemos conocer con absoluta certeza. Porque claro, lo de aplicar la duda a todo y todo esto puede ser muy bonito, pero claro, en el ámbito del conocimiento. Pero ¿cómo doy un solo paso yo en la vida cotidiana? Por favor, ¿cómo doy un solo paso yo en la vida cotidiana si estoy dudando siquiera de que la pared existe? Pues es que no puedo seguir andando ya. De ahí que sea tan importante que se entienda bien que la filosofía no consiste en un hacer realmente. O sea, no es algo práctico. Como decía Aristóteles, es que es completamente inútil a su grandeza. Porque es un fin en sí mismo. La filosofía consiste precisamente en destrucción, no en construcción. No en hacer cosas, sino en destruirlas. En particular, el discurso oficial. Esa es la labor del filósofo. Como una pregunta que me han hecho aquí, o me habéis hecho alguna vez, con mucha, una pregunta de lo más oportuno, claro. Bueno, ¿y por qué? Franklin me la hizo el otro día. No me gusta hablar de los ausentes, pero... Claro, y entonces, ¿por qué los filósofos no se han metido a política? ¡Porque la han cagado! ¿Por qué? Porque no dejan de ser seres humanos, porque la filosofía no es una cuestión práctica, es una cuestión teórica, pero estrictamente, claro. separada del ámbito de la práctica. Y Platón, que es el primero que se da cuenta de esto, después de haberse metido en política, claro, haberse dado cuenta de lo que pasaba ahí. Por eso lo plantea en esos términos y por eso su filosofía es antiutópica, como hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque no es práctica. No es práctica. Entonces, claro, como en la vida cotidiana tú no puedes aplicar la duda metódica, pues entonces no harías nada, te paralizarías absolutamente, pues entonces dice Descartes, pues hombre, te da unas recomendaciones, ¿no? Pues aléjate de los extremos, pues sé prudente, como no sabes las consecuencias, pues que las consecuencias sean malas o buenas, pues que no sean demasiado graves, ¿no? Entonces aléjate de los extremos, no te arriesgues demasiado, ese tipo de cosas así muy, pues hasta cierto punto conservadoras, digamos, porque ante la imposibilidad de saber con certeza los efectos de tus decisiones, ¿no? De tal manera que, dice Descartes, claro, el error procede de una voluntad ilimitada y un entendimiento finito, muy, muy, muy limitado. De tal modo que, ¿en qué consiste la libertad? La libertad para Descartes no es tanto la capacidad para elegir, a eso lo llama, le reserva el nombre de voluntad. La libertad es el sometimiento voluntario, claro, el sometimiento a la razón o al entendimiento, claro. O dicho de otro modo, cuando yo elijo según lo que el entendimiento me dicta, y entonces es cuando estoy siendo libre, que esto es muy platónico, claro. Libertad es el sometimiento de la voluntad al entendimiento, claro. Es decir, que yo estoy en el garito y sé que el quinto cubata ya es el que me va a matar, el que me va a sentar más. Pues me tomo un vaso de agua o... Porque claro, esto es importantísimo. El alcohol tiene una función estrictamente social. Esa es la razón por la cual... Y claro, particularmente en la juventud se convierte en un rito de iniciación. Vamos. Yo recuerdo que esto era común entre nosotros, cuando empezamos a probar, a tomar cerveza, la cerveza era algo asqueroso. Era asqueroso. Pero es que tienes que tomarlo. Y no digo ya determinados brebajes que uno tenía que ingerir para formar parte del grupo, claro, de la tribu, con unos efectos además para la salud que en fin, justo decir. Como el grupo de monos de la India, que el que más bebe. Bueno, van robando alcohol por ahí para empezar. Y luego el que más bebe es el líder del clan. Hay una película de unos monos que roban alcohol. Los monos son la hostia. Hay una película muy divertida en los hoteles, que es una especie de documental. Vamos, documental, porque los protagonistas son de la tribu de los bosquimanos, de una tribu del centro de África. Y se llama Los dioses están locos. Sí, que cae una botella, ¿no? Es una botella de Coca-Cola. Sí. Un bosquimán no sabe lo que es eso y creen que es algo caído del cielo. ¿Sí? Hay un episodio en esa película, si no recuerdo mal, en el que unos monos, yo creo que es en esa película, unos monos comen unas frutas que han fermentado. Se han caído del árbol, entonces han fermentado, se han podrido, ¿no? Entonces, claro, han fermentado. Entonces, bueno, se tiran un pedo que no veas. Porque claro, es el proceso de elaboración de los... del alcohol. Pues en la India han ido más a la pérdida. ¿Cuál es el rico? ¿Cuál es el malo? Claro, entonces, la cuestión que nos importa a nosotros es, como yo sé que con el cubata voy a mantener el nivel de relaciones sociales que me interesan dentro del grupo, pues no cualquiera le dice nada a la chica del lado o al chico de enfrente, o se ríe con las idioteces del colega, que en condiciones normales no me haría ni maldita gracia, pues para mantener ese nivel de relaciones sacrifico mi resaca del día siguiente por un cubata más. ¿Y entonces qué estoy haciendo? Pues no estoy siendo libre, esa es la cuestión, según Descartes. Porque no estoy eligiendo con lo que el entendimiento me dice, que mañana vas a tener una resaca de mil demonios, sino con lo que en ese momento, en fin, con las razones que sean, en ese momento, por lo social o lo que sea. Entonces, repito, para concluir, para Descartes la libertad es el sometimiento de la voluntad al entendimiento, elegir con respecto a lo que el entendimiento me dice. Diríamos, con lo que el médico me dice. En este punto que Descartes, digamos que Descartes admite la existencia de una voluntad, es decir, una capacidad para elegir. cosa que en Platón no está clara. Porque para Platón no se trata de elegir, se trata de que si realmente tú conoces, claro, el verbo conocer aquí tiene una fuerza tremenda, claro, porque no es simplemente saber qué es lo que tengo que hacer, no es. Tendríamos que hacer la educación para Descartes también. Que lo hayas interiorizado de tal manera, es decir, que conozcas la idea de bien hasta tal punto que, ¿cómo vas a elegir lo malo sabiendo lo que es lo bueno? Entonces, si realmente tienes el conocimiento de la idea de bien, no hay elección, es que lo haces. Y eso que es característico del pensamiento cristiano está resonando todavía en Descartes, cosa que en Santos en Platón no de la misma manera. Y ahora viene la otra pregunta, o la respuesta, le intento por responder a la otra pregunta. La otra pregunta es... ¿Hemos estado este rato en qué era el error? Claro. Pero vamos a ver cómo tiene relación con lo que voy a explicar ahora. ¿Por qué utiliza Descartes el término sustancia para aplicarlo al pensamiento, a Dios y al mundo? O al yo, a Dios y al mundo. O al pensamiento, a la infinitud y a la extensión. O a la materia. ¿Por qué? ¿Por qué habla de sustancia? La palabra sustancia debe ser definida del siguiente modo. Sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para existir. Sustancia, en principio, es aquello que no necesita de otra cosa para existir. El término, la noción, procede de Aristóteles y está vinculada en un principio al sujeto del verbo de la oración, ¿eh? El término gramático, estrictamente gramatical, de ahí extrae Aristóteles las categorías de la lógica, etcétera, y de ahí se constituye como noción metafísica, ¿eh? Pero su origen es de la lógica aristotélica, sí. Que entonces la sustancia solo se podría aplicar a Dios, ¿no? En efecto. Entonces, si sustancia es aquello que no puede, que no necesita de otra cosa para existir, en efecto, propiamente solo podría aplicarse a Dios, porque evidentemente tanto el pensamiento como la extensión necesitan de Dios para existir. ¿Cómo que necesita de algo para existir? Sin Dios, el pensamiento o la extensión existiría, es decir, el cuerpo y el alma. Pero las cosas necesitan algo para existir. Hombre, claro. Dice un Borges en un relato, dice la teología, ¿no? Si dice la teología que para Dios crear y conservar es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un acto continuado fuera del tiempo, pero que para nosotros es temporal. Es decir, que Dios no está creando cosas en el tiempo una detrás de otra, como nosotros hacemos cosas hoy, una cosa hoy, mañana otra, etc. Sino que Dios crea y conserva en la existencia al mismo tiempo. Es el mismo acto, ¿no? Y por eso dice Borges, si en este momento Dios apartara por un solo instante su mirada de mi mano derecha que escribe, esta quedaría fulminada como por un rayo en la absoluta nada. Para Dios, crear y conservar es lo mismo. Entonces, claro que mi mano que escribe y mi pensamiento que idea lo que mi mano escribe dependen de Dios. Es decir, pensamiento y extensión dependen de Dios. Claro. Serían efectos suyos. Ahora bien, Descartes utiliza el término sustancia para referirse al pensamiento y la extensión. Claro, la pregunta que hay que hacer es ¿por qué? Y Descartes diría lo siguiente. El término sustancia es aplicado en sentido propio a Dios. Pero lo aplicamos o lo utilizamos en sentido analógico o metafórico en el pensamiento y la extensión. Con la siguiente finalidad. Afirmar de ese modo la independencia ontológica entre pensamiento y extensión, es decir, entre la extensión o el mundo, o la física, digamos, la naturaleza, las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, y el pensamiento. ¿A alguien se le ocurre para qué esa estrategia de Descartes, qué finalidad puede tener? Yo creo que esto lo expliqué el año pasado. Pero no estoy seguro. ¿Qué? Digamos, a ver si lo formulo la pregunta de la manera más clara posible. Si Descartes o digamos, utilizando el término sustancia para pensamiento y extensión, es decir, afirmando de esa manera la independencia del uno respecto del otro, son sustancias, por tanto realidades independientes, que no dependen la una y de la otra, si afirmo esto, al mismo tiempo, ¿qué es lo que estoy justificando? ¿Qué es lo que estoy legitimando? Dios. No, no, Dios, Dios no me lo toques ahora porque Dios ya lo tengo ahí descansando en su eternidad absoluta. ¿Qué me permite afirmar esa independencia? O gracias a esa independencia, ¿qué puedo yo afirmar? Sin entrar en incoherencia. Que hay cosas que dependen de algo y otras que no. Eso es, y por lo tanto, ¿cuáles son las leyes que rigen el mundo físico, vamos, las leyes de la naturaleza, ¿no? Físicas, biológicas, químicas, etc. ¿Esas leyes se pueden infringir? No. ¿No? Pero si yo afirmo la independencia de una sustancia que no es el mundo, que no es extensión, es decir, que no se rige por esas leyes físicas, que son, y por lo tanto, necesarias, ¿qué estoy afirmando? ¿Perdón? No sé. Es que no te he entendido. No, digo que no le afectan al sujeto y por lo tanto al yo. No, que las puedo conocer aunque yo esté determinado por esas leyes. Hay otra cosa. ¿Qué es libre? ¿Qué es libre? Ni más ni menos que la libertad, damas y caballeros. Porque si no todo está determinado por leyes necesarias, es que soy libre. Es decir, como hemos visto, la libertad depende del entendimiento y depende de que no todo esté determinado por leyes físicas. No, no, que la que, bueno, que hay voluntad, que hay capacidad para elegir. Luego la libertad, entendida en sentido pleno o propio, es ya cuando elijo, es decir, cuando ejercito mi capacidad para elegir con respecto, según lo que me dice el entendimiento. Pero que existe la voluntad, ¿no? De ahí los enormes problemas con los que se encuentra Descartes a la hora de explicar o justificar la conexión entre el cuerpo y el alma, claro. Es decir, si son independientes ontológicamente, ¿cómo demonios entran en contacto en el ser humano? Donde cuerpo y alma interaccionan. Y es una pregunta de enorme complejidad, claro. Para empezar, obviamente, para Descartes, y esto no es novedad suya, esto está tomado de un médico español, Gómez Pereira, medieval, que ya había planteado una especie, una concepción de los animales, nuestros queridos animales, ¿verdad?, como una especie de autómatas, claro, de máquinas. Bueno, esto ya lo plantea un médico español, del que se copia literalmente Descartes, un tal Gómez Pereira. Pero claro, en el caso de los seres humanos, son concebidos como un entendimiento que pone en movimiento una máquina, que es el cuerpo, una maquinaria. Pero para eso hay que haber un punto de contacto entre el alma y el cuerpo, digamos, entre el entendimiento y el cuerpo. Y entonces cuando Descartes habla de la glándula pineal, que es un punto en el que espíritus sutiles entran en contacto con el cuerpo y no sé qué rollos. Porque es una hipótesis que hay que Descartes se ve obligado a utilizar para responder a esta pregunta, ¿no? Que es una pregunta que se las trae. ¿La glándula pineal es la de los sueños? Sí, creo que está por aquí, en fin. Con los avances de la medicina hasta ese momento bastante precarios. Bueno, digamos que es donde entran en contacto la mente y el cuerpo, diríamos. Cuando se va degradando esa glándula, se va perdiendo la imaginación. Claro. Sí, creo que sí. Sí. Es la que te permite, por ejemplo, cuando te estás imaginando algo y estás muy concentrado en ese algo, que se te superponga esa imagen a lo que estás viendo. ¿No? Sí. Sí, sí, sí, es un órgano, vamos, que existe, no es un puro invento de Descartes. Pero él lo utiliza como una hipótesis para responder a esa pregunta y la conexión entre cuerpo y alma. Sí.